Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que te va a dar la chapa en agosto. Y a mi derecha, como siempre, el único miembro que tiene un nombre normal en la mesa, el señor David. Ya es tarde, ¿no?, para ponerme un nickname. Ahora, un alias, ya llego tarde. Bueno, puedes. Igual, hoy te bautizamos. Mira, vale, me parece bien. Así empiezo la próxima temporada. Hoy te bautizamos ya con Van Down. Y a mi derecha, comandando la nave y derrapando como un loco, Gata. Sí. Yo soy el que dice siempre lo de la mesa completa. Pues no, hoy tampoco. Pero bueno, para no variar, siempre tengo a mi derecha a Eustaquio Smith. Y como habéis podido comprobar, tenemos junto a nosotros, una vez más, ha vuelto a rellenar el hueco que había en la esquina izquierda del cuadrilátero al señor Lowe, que se está riendo de mí. ¡Al señor Lowe! Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa 155 de Pasen al Fondo. 155 has dicho, ¿no? 155. Este era el que teníamos reservado para la Nuria. Sí. No ha habido manera. No ha habido manera. Lo hemos intentado muy levemente. No ha habido. Por WhatsApp, por indirectas en Instagram, por mensaje directos en Twitter. Bueno, no. Y no ha habido me manera. Me gusta la de invitación por indirectas. Sí. Bueno, yo creo que o alguien podía venir, ¿no? O se hace rogar o está pasando de nosotros como de fumar. No sé. Yo insistiría porque creo que sí que al final vendrá. Ya, no sé. Pero es que este número era tan bonito, tan redondito, tan 155. Era el suyo, ¿no? Claro. 155. Y ahora más sabiendo que el PSC ha pactado con Esquerra y que... Sí, bueno, ya está. Sí. Creo que están ahí limando asperezas, pero creo que sí, que ya está. No nos va a tocar volver a votar. No, joder, eso bueno, espero. Menos mal. Me ponga de acuerdo, o sea, que pero yo no vuelvo. Bueno, o sea, que haga un gobierno, aunque sea una mierda. Pero si no, votaré a los Urriols. Uf, madre mía. Sí que estamos mal. Todos bueno, charnegos fuera de Santa Coloma. Lo que sí que tenemos que dar una noticia, una triste noticia. Sí, sí. Sí. Sí. Hola. Sí, no, es que pues estoy tan triste que el micro se ha parado y todo. Tenemos que anunciar que Thor. Sí. ¿Qué pasa con Thor? Thor ha abandonado. ¿Qué? Ha abandonado el podcast. No. Sí. Ha mandado un puro fax. No. Sí. Thor. Ha mandado un puro fax y sí. Bueno, que le ha salido una oferta que no podía rechazar en Radio María. Y nos deja. Nos ha dejado. Jo. Se ha ido. Radio María, has dicho. A Radio María. Un lugar mejor. Pues vaya mierda de empezar las vacaciones, tío. ¿Qué pasa? Pero... Bueno, yo qué sé. Es que claro, el contrato... Coño, para cobrar. Sí, el contrato era muy bueno. Sí, era por lo menos era una oferta rechazable. Por lo menos el doble de lo que cobró. El doble. Bueno. Sí, lo de multiplícate por cero era, ¿no? Sí. Thor, desde aquí, todo nuestro amor... Todo nuestro cariño, toda nuestra amistad. Sabes que siempre tienes el zulo abierto. Y lo digo yo, que soy el último pringado que acaba de entrar. Y tendrías que ser vosotros los que estáis aquí diciendo estas cosas. Pero... Sí, Thor, todo, la amistad, todo. Bueno, ¡vuelve! Nos vamos a seguir viendo. Sí, o sea, no pasa nada. Por eso no decimos nada, a pesar de que nos lo echen en cara. ¡Te estimo! ¡Te estimo, mol! Bueno, pues nada, no... sí, nos lo comunicó el otro día que sí, que realmente sí. Tiene una oferta de radio y no puede compaginarlo. No podemos competir. Pues está ya claro. Está. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Qué? Pues vacaciones. Vacaciones. Lon está de vuelta. Voy a quitar esta. Voy a empezar a currar. ¿Has empezado? Hoy. Madre mía. Más rollito. Sería mal, ¿no? Venir aquí al programa después de haber currado hoy y todo. Bueno, se hace un poco más llevadero. El primer día de vacaciones sabiendo que había que grabar, mira. Bueno. Empezamos fuerte. Somos tu bálsamo. ¿Qué tal? ¿Las vacaciones bien o qué? Bien. Hostia, me pasó una cara papada guapa, ¿eh? En vacaciones. Cara papada. Yo no podría deletrear eso. Dime. Poneos en situación. Pongamos que mi pareja, esto es un dato importante, se llama Teresa. Ajá. ¿Vale? Hola, Tere. Estaba de camping en el extranjero. Bueno, me voy a duchar. Me meto en la ducha, no había nadie. De puta madre, bubu. Me empiezo a duchar, no sé qué. Y de pronto oigo... voces femeninas por allí. Pero bueno, las duchas están al lado de la recepción. Digo, bueno, será la recepción. Pero ya empiezo a sospechar. Sigo duchándome y empiezo a escuchar más voces femeninas. Digo, me lo estoy oliendo ya. Y digo, mierda, ¿a qué la he cagado? Me agacho y veo unas chanclas con flores y con purpurina. Digo, ya está, ya la cago. Me he metido en el lavabo de las duchas. En la ducha de las tías. Esto parece una trama de Porky's. Me empiezo a poner nervioso, ya me olvido de aclararme el jabón y todo. Y ya, o sea, ya todo el rato agachado. Digo, bueno, me espero que no haya nadie y salgo. Pero cada vez se ven más pies, ya se empiezan a duchar a mi lado, a la derecha y izquierda. Ya tenía tía duchándose. Vino un equipo femenino a ducharse entero, ¿no? El equipo y de cada vez más gente, se formó una cola porque ya se ocuparon todas las duchas. No. Y encima había una que estaba ocupada sin echar agua, que era la mía. Yo llevaba ya como 10 minutos, un cuarto de hora ahí agachado esperando que se fuera y no se ve. Gente en la puerta esperando que... Sí, sí, o sea, ya, pero pasándolo, pero chungo, ¿eh? Wow. Chungo. Y de pronto veo las chanclas de mi pareja en la ducha de enfrente. ¿Y tú? Digo, hostia, pues de puta madre. De puta madre. Digo, bueno, me espero a que salga. Y ahí, pero pasando, ya me dolía el estómago. Te lo juro que digo, aquí se va a montar un cillo que te cagas. Y justamente cuando salga, digo, ¡Teresa! No. Tal cual. Como, y pasa de mí, evidentemente. Pero con esa voz impostada. Voz de mujer, no me se ocurrió hacer otra cosa. Es que claro, ¿cómo salgo de aquí? Porque estaba lleno de gente de alemanas mayores por la voz. Digo, aquí igual salgo y se monta un cillo que te caga. Y digo, a tomar por culo, salgo de aquí y ya. Me tapo los ojos, salgo por la puerta. I'm sorry, mistake. Y yo por ahí ya, cuando veo que ya estoy fuera de la ducha, abro los ojos y me dice, pero ¿qué haces aquí? Digo, hostia, que me he equivocado. Había una tía, era vasca, yo creía que era checoslovaca o lo que sea. Era, sí, bueno, era vasca y me dice, no, sí, daba lo mismo. Ya, pero pasé un rato... Madre mía. Pero chungo, ¿eh? O sea, digo, me cago en Dios, ¿cómo me pueden pasar estas cosas? Bueno, porque es normal, estabas en el extranjero, los símbolos deben ser diferentes. Claro. No, era que, o sea, había ido a mear, pero no había ido... Un Frankfurt y un pretzel. A la puerta de las duchas, o sea, yo qué sé, lo pasé muy mal, ¿eh? Muy mal y bueno, nos sirvió para estar riéndonos... un par de días durante las vacaciones. Madre mía. Porque luego estaba todo el rato a mi pareja. Teresa, acércame la de. O sea, te lo podías haber guardado para ir a la ruina y explicarlo. Sí, es una ruina guapa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, y al día siguiente me voy a duchar y me salgo. Porque cuando vas de camping, lo típico es que aprovechas para lavarte los calzoncillos, claro, en la ducha, los calcetines, me pongo ahí todo esto, ¿eh? Y cuando los voy a limpiar, digo, me cago en Dios, me he dejado el jabón. Y me tuve que duchar y lavar la ropa con el dispensador de las manos que había dentro. No. Hostia, que oliendo a lavanda. Me tiré allí como 3 horas. Era con los dispensadores estos que tenían del COVID. Sí. Con eso me duché. Dios. Me lavé el pelo y lavé la ropa. Madre mía. O sea, un desastre. pH tío. Neutro, ¿eh? Con gel hidroalcohólico. Con gel hidroalcohólico. Muy bien, muy bien. O sea, fue lamentable. O sea, vaya vacaciones, ¿no? Son que vacaciones, claro, de ensueño. ¿Repetirías? No, hostia, no, porque de verdad os lo juro que lo pasé mal, porque digo, yo no sé lo que va a pasar aquí, como se empiecen a gritarme en alemán. Oye, igual se creen que soy un depravado o lo que sea, y menos mal que no me vieron todo el rato agachado con la cabeza, con la oreja pegada en el suelo, esperando que las chanclas que veía por ahí desaparecieran y se fueran, y no, era al contrario, cada vez había más chanclas, más voces de tía, empezaron a secarse el pelo, digo, aquí esto no se van a ir nunca. Porque claro, ya era la hora que todo el mundo viene de las excursiones y se va a duchar. Pero Dios, yo igual hubiera reaccionado de otra manera, ¿eh? Te pones una toalla en la cabeza, sales tapado completamente y le quito las bragas a la de al lado. Y sales corriendo de allí, ¿eh? Y dices, me siento mujer y ya está. Y ya está. Claro, no sé. Algo así. Yo ahí estaba pensando, ¿qué hago? Sí, bueno, claro, mi pareja sí, difícil. Claro, escuché mi nombre. Si hubieras dicho Teresa García, pues igual hubiera sospechado más. Digo, pero aquí Teresa, aquí nadie me conoce. Teresa, soy Lon. Hostia, puta, ¿quién será esa chica? Soy que se llama Net, igual que yo. Soy Lonet. Con esa voz angelical. Me hubiera gustado más que ya todavía te hubieses dejado la. Tapándote el pelo, la espuma. Ah, sí, que hubiera salido con, así, con la toalla. Atando la cabeza. Por el pecho. Poniendo esa espuma en la cara para disimular la barba. No, pues. Ojo, tenéis que vigilar, tenéis que fijaros si pone woman o man cuando entres en las duchas de los. Muy bien. De los camping. ¿Estás preparado para darme? Ah, para las noticias. Para las noticias, ¿estás preparado? Sí, sí, ya lo he superado, ya lo he contado, que me lo ha dicho mi psicólogo y ya lo he superado. And now, the news. Cosas que resuelve la policía: recuperan una flauta travesera valorada en más de 4.000 euros, desmantelan una pantalla de cine instalada por unos jóvenes en una plaza de la ciudad y requisan 11.000 piezas de ropa falsificadas. Primer incendio en la Serra Marina. El pasado fin de semana ardieron 3.500 metros cuadrados a causa del impacto de un pájaro contra una línea eléctrica. Desastre ecológico en el Besós. El vertido producido por la extinción de un fuego en una nave de Puniña produce un vertido tóxico que provoca la muerte de más de 1 millón de peces. Felicidades, Pepa. En el último pleno se propuso renovar la confianza en el cargo a la actual defensora de ciudadanía y parece que se confirmará que Pepa González podrá seguir con su gran labor en dicho cargo 5 años más. Y acabamos. Cabezas de cartel de la Festa Mayor. Toreros con chanclas el viernes. María del Monte el domingo. Y de Tietz el lunes. El Sintonisa tendremos grupos como Mujeres, de Jaques y el grupo como colomense Fanta. Joder, qué ganas de que volvieras. Madre mía. Claro, o sea, se ha echado de menos esto. Yo no, es que, claro, no me enteras de nada de lo que pasa en la ciudad. No. Porque habéis tenido que volver al Miral, ¿no? A leer el Miral para. Con un ojo abierto y uno cerrado. Es que ni eso. Es que no. ¿Qué pasa? Hace 2 semanas tuvimos la entrevista con Elena Jamandreu, que fue un poco el decir: tenemos una oportunidad de oro para no tener que hacer esto, porque si lo hago yo va a quedar mal. Si lo hace Eustaquio va a quedar mejor, pero tampoco va a ser. No. Entonces era la única manera de cerrar los ojos, tirar para adelante. Y ya que lo haga yo ni se lo plantea. Me había apuntado unas cosas, pero no me lo he traído al papel. Estás comandando la nave, cortando los audios. Encima te vas a poner a hacer las noticias. No puedo. Madre mía. No puedo. Bueno, programa que ha funcionado muy bien, por cierto. Sí. Bueno, aparte de que estuvo genial. Yo no estoy con la resaca emocional, ¿eh? Sí, la verdad es que no. Pero vamos a las noticias. Sí. ¿Qué es lo que nos ocupa? Bueno, empezamos por el final, como siempre. De las fiestas alternativas no he encontrado nada del programa. Seguro que lo hay, pero yo no lo he encontrado. Lo está buscando por Twitter. A mí me lo pasaron, pero la verdad. No lo tengo a mano. No está Aitor en el. Hay un grupo que me dijeron que había un grupo muy parecido a uno del año pasado de la Raola y las strippers y no sé qué. Ah, es pues sí. Un grupo del estilo viene, pero no es ese grupo, ¿eh? Bueno, el próximo programa lo comentaremos. Tocan los toreros con chancas, que esto que coño. Tú mismo lo sabes. No, ya, pero es que no tenía ni puta idea que existía. Sí, es una locura. Esta mutuación. Es una bizarrada. Hablabas de Barón Dandy antes, pues toma caspa. Pero bueno, coches. Bueno, son los toreros muertos y no me pienses que llevo chancas. Sí, que han hecho una. Yo creo una, que es el mejor grupo de la historia. Han hecho una fusión. Claro, hombre, si cantan Japón y cantan Mi Agüita Amarilla, a mí ya me tienen ganado. Claro, yo no me llamo Javier. Bueno, pero está el Pablo Carbonell ahí y todo. Sí, ¿está el Pablo Carbonell? Sí. Yo me pensaba que era solamente la banda. O sea, No, es el Pablo Carbonell. El Pablo, sí, y el Pepe Vegines, que es mi puto ídolo. Está Pepe Vegines. Pues entonces ya está. O sea, es un pedazo de concierto. Oye, me voy a pedir fiesta, para venir. ¿Qué día es eso? El viernes. ¿El viernes qué? El viernes, creo que este año empieza en el 30, ¿no? De agosto. ¿30 de agosto? Si no me equivoco. Sí, puede ser. Pero tengo aquí un calendario. El 30, ¿ha dicho? Este año empieza el 30 de este viernes 30, viernes 30, sí. Pues mira, pues me pilla estupendo para venir. Oiga, ¿Yo? También puedes venir el domingo que canta María del Monte. Oye, pues no, oye, no te digo yo que no, ¿eh? Se me enamora el alma, se me enamora. Hombre, no, cántame, me dijiste, cántame. Yo dije que tocaban Gertrudis y no, era Ginesta. Ginesta. Ginesta. Bueno, no pasa nada, empecé por G, ¿eh? Empiezan por G. Empiezan por G. Por algo. Conozco tanto la discografía de Gertrudis como la de Ginesta. Yo también. O sea, cero. Yo también, yo también. Tampoco. Sí, a mí de hecho ni me sonaban. Los Dietzy, que son los que tocan el lunes, serán los que finalizan la... Pero el, ah, los Dietzy habría que mirar en un calendario a ver en qué fiesta mayor no tocan, yeah. Y sería más fácil. Sí, no, están aprovechando su momento ahora. Creo que están en todas las fiestas mayores de Cataluña. Pero yo más allá del Coti per Coti no... No, yo tampoco. No he escuchado nada. Tampoco creo que vaya a ir a verlos. Y este año estoy en Santa Coloma en las fiestas, ¿eh? Bien. Después de igual 6-7 años. Bien. Yo supongo que haré la de siempre. Me plantaré el culo en el sintonista y ya va a haber gente pasar. Y que me trae, que me lleva a cerveza. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Vale. Oye, pues os llamo y quedamos. Vale. Vale, vale. ¿Y qué más noticias has dicho? Tenemos lo de Pepa, que bueno, la tiene. Creo que he dicho mal la noticia porque no, todavía no la han propuesto, lo van a proponer, ya han dicho que lo van a proponer en el pleno de septiembre. Uh-huh. Y lo va a proponer Nuria Parlón, o sea. O sea, en principio es oficial, ¿no? Está hecho nadie ahora decir no creo que saquen otro nombre a última hora y menos que se le ocurren ahora en agosto que están de vacaciones. Sí, ahora han anunciado, no es como otras cosas que han anunciado, que no han anunciado, se las han callado y luego las han sacado. Nosotros dimos nuestro apoyo. ¿Eh? Sí, mandamos un mail apoyando a la candidatura, sí. De igual de ha sido por eso, ¿eh? Pues igual, claro, igual Nuria no quiere venir. Pero nos ha hecho este favor. Ha visto ahí el voto de calidad, de ahí pasen está, al fondo. Ahí está, Nuria, gracias. Esto el sello. Bueno, vendrá otra vez, Pepa, supongo, ¿no? Sí, bueno, cuando quiera. 5 veces ya, ¿eh? Cuando quiera, ya tiene. Es como en el hormiguero, por lo visto, cuando van más de 3 veces te hacen un bip o te hacen sí, una. Sí, eso lo hacen también en Saturday Night Live, cuando van 5 veces les dan la. Bueno, le dimos una camiseta, ¿no? Nosotros le dimos, después de la cuarta, le dimos la camiseta de Four Timer. Bueno, y el premio ahora cuando venga la quinta vez es conocerme a mí. Oh, claro, claro. Que no nos hemos visto en persona. Sí, sí. Vale, pues eso está casi hecho ya. Eso está casi hecho. ¿Qué más está? ¿La flauta? La flauta travesera. La flauta travesera. Ya está, tenemos título de programa. La flauta travesera. La flauta travesera de más de 4.000 pavos, que ha recuperado la... Puede ser, ¿eh? Pedazo flauta. Los Mossos con la policía local, ¿eh? Tenía diamantes incrustados o... No, pero, joder, una que sea pro, ya te puedes... Un instrumento pro te sale mucha pasta. Cualquier instrumento. Mucha luthier y todo esto, ojo, ¿eh? Pero como que, si supiera algo yo, ¿eh? Que hicieron como una redada y encontraron en un bar que hacía... no han dicho qué bar es ni la calle, es un bar que hace frontera con Badalona, o sea, se supone que es uno del latino. Vale. Y encontraron ahí 197 teléfonos móviles, la flauta, cámaras de fotos, dos ordenadores, 27 gramos de hachís y bueno, y todo lo que puede haber y más. Y los de la usina. No, esto es una pipa de fumar porro. Tranquilamente en el fondo también. Sí, en la frontera con Montigalá, ¿no? Cuando hace frontera con Badalona. Luego tenemos que a unos chavales. Barrio, ¿no? Unos chavales con el, se montaron un cinema en la fresca. Bien. Hacía calor y se llevaron un proyector con una pantalla y pues se pusieron a ver una película ahí en el. En una plaza de la ciudad. Ah, muy bien. Bueno. Claro, los vecinos llamaron. Oye, que están poniendo material de copyright. Combate sangriento, por favor, quitarnos esto. No, llamaron igual, a la policía. Igual, si llamaron a la policía, igual estaban viendo Padre No Hay Más Que Uno. O algo así. Sí, la última de Leo Harlem. Sí. Dios, paren esta locura. No sé. Y luego han tenido una semana muy prolífera porque han incautado 11.000 piezas de ropa. De marca, con marcas falsificadas. Jolín. Estas noticias me dan pena, ¿eh? En realidad. Mm. Bueno, yo no soy de comprar ropa, ni buena ni mala, pero si busco una marca y es más barata, a mí me gusta que haya un mercado B. Claro, sí. A ver, yo no me voy a comprar unas Nike, tal, pero si encuentro una réplica que es casi igual por 30 pavos. Pues, a ver, el señor Nike no se va a morir de hambre. No. Pues creo. Yo soy al contrario. Si algo lleva la marca, se la pinto con rotulador. Es que no me gusta llevar marcas, ¿no? Sí. Tal cual. Mira, hace... mi pareja trabaja en una multinacional de ropa deportiva. Y el otro día me trajo unas Bambas que se... Bueno, las regalan allí y tal. pues cogí un rotulador de estos permanente y le borré toda la pinte de negro, porque es que no me gusta llevar marcas, tío. O sea, pues saca propaganda ogro. Pues dile a Teresa que calza un 44. Sí. Que... No puede traer ropa, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, sí. Bueno, igual alguno de aquí, no sé si tú. Yo tengo una camiseta heredada. Es que no me veo muy deportivo. Y las marcas eran, bueno, que no, sí, esto por lo visto era como lo vendían por internet y era a escala internacional, pues lo vendían por toda Europa y bueno, las piezas estamos por la hora en 600.000 y dicen que el mes pasado incautaron otro alijo de esto de ropa falsificada por 500.000. O sea que esto ya se van superando como los patinetes. Pero como a ver, pero son 600.000 en lo que podían haberlo vendido, sí, más, claro. Si hubieran vendido al precio de los originales, digamos. Yo creo que no, yo creo que por el precio que lo estarían vendiendo. Porque las marcas, o sea, han citado marcas como Nike, Ralph Lauren, Armani, Gucci, North Face. Claro, porque estas cosas que... cuando pasan, porque la pregunta que dice Eustaquio es sí, pertinente, sí. Porque... es el precio real, el precio... Es posible que la multa mercado. Que le metan a la persona es lo que estiman que ha perdido la marca con lo falsificado. Porque el pobrecito luego, señor Lacoste estará llorando con billetes. Estará pasando un mes fatal. Y luego los datos que dan así oficialmente... Suelen ser... A Randall. A Rinchi, ¿no? Como se decía antes. Es como lo de... Eso, relacionado con otra noticia que vas a dar ahora. Salió un portavoz del Ayuntamiento de Santa Coloma, Tomás Carrión, cuando el desastre del río, y dijo, bueno, que si se calculaba que había unos 2.000 kilos de... Literalmente creo que dijo, de materia viva muerta. Lo dijo así. Ops. Y no, sacaron 8.000 kilos, 8 toneladas de peces muertos. Hombre, entonces sacaron más, porque han dicho que fueron un millar, tenía que pesar 8 kilos cada pez. Pues ahora pienso que... Igual habían mutado con el... Yo lo leí que sacaron 8 toneladas. Buah. Ahora pienso que el diminutivo de Tomás Carrión es Tomasca. Tomasca. O sea, que me acaba de venir a la cabeza de manera tonta, pero bueno, Tomasca, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Pues nada, ya tenemos. Es una pena que el río ahora está de puta madre, pero bueno, se ve que ya. Hostia, pero. Ya bueno, todavía las playas. San Adrián y Badalona todavía están cerradas, ¿eh? Las playas. No, la de Badalona la han abierto. No, la de San Adrián la han abierto, sí. Han dicho. Sí. Estaba cerrada. Bueno, San Adrián, que está más cerca, sí, la de Badalona no. Es que yo creo que la de Badalona no la han llegado a cerrar, creo, no. No me hagas mucho caso. No sé, que yo soy de secano. Creo que están abiertas ya, pero bueno, en San Adrián hay una cerrada. Desde hace... Por la arena contaminada que hubo en una fábrica allí, bueno. Y eso sigue cerrada, esa de allí. La del Forum creo que está abierta ya. La del Forum, sí. ¿Y qué más? Tenemos el primer incendio, que bueno, se ve que se estampó un pájaro contra la red eléctrica, se le encenderían las plumas y al caer al suelo hizo ahí... Destino combustión. Final. Hizo el usel de fuego caía. Pero bueno, lo extinguieron rápido porque enseguida aparecieron dos hidroaviones, un helicóptero, un montón de unidades de los bomberos y se lo extinguieron muy rápido. Por suerte. Había un montón. El otro día vi una foto en el grupo de Santa Coloma de Facebook, salía el llamarazo en el Single Link. ¿Cómo es esta, no? Ese fue que se veían los hidroaviones ahí tirando agua a saco. No, ha habido un montón. Y el otro día hubo al lado de mi curro, había también un incendio y me dio por mirar en las redes de los bomberos a ver si lo que sea estaban de camino o tal. Y ese ahí no salía que fueran, pero tirabas y digo, tirabas y digo, incendio no sé qué, pero una puta burrada, bomberos en incendio por todos lados. Cataluña. Claro, claro, estamos. Hostia, chaval, tío. Vaya puto curro, tío. Lo del río, que bueno, que cada dos por tres pasa un desastre de esto, de un vertido, una fábrica, un incendio, un no sé qué. Pero aún así he salido en el periódico que han visto un cabirol. Sí, un cabirol. Sí, un cabirol. Sí. Cabirol. O sea, se recupera enseguida el río, ¿eh? Enseguida dicen, no, mira, ahora hemos visto una nutria, ahora hemos visto un cabirol. no sé, enseguida un desastre y ya está todo recuperado. Y siempre, y sueltan un animal para... Sí, eso, los tienen ahí guardados en el ayuntamiento y cuando esos sacan cuando uno... Un desastre, venga, lo saca soltamos. Un cabirol. Me gusta mucho la idea que tengan un pequeño zoológico ilegal ahí metido. Y, ¿cómo? Sí, sí, el salva los alimenta. El salva les va a dar comida por la noche. O sea, porque la plataforma de Serra Marina y Cansan y el río, que además añadieron el río, la propuesta era que el río... El parque de Cansan conectará la serrada marina con el río para que los animales pudieran bajar de manera natural al río a hidratarse, a bañarse o lo que fuera. Ese pasillo no está hecho, o sea, no es real. O sea, tienen que atravesar la roca, ¿no? Sí, sí, claro. Y la se carretera. Meten por las rampas por donde se meten las personas que se meten con las bicicletas. O sea, que no lo tiene fácil. Si hay pocos cabiroles en... Bueno, hay un montón, ¿eh? Sí. Hombre, en la Serrada Marina no lo sé, pero en Cataluña de que pero entonces que vienen del Pirineo, vienen ya. Hombre, pero de mi pueblo pueden bajar. Sí, claro, de tu pueblo sí. Yo creo que están pensando. Si vienen por la autopista. Están mirando en el pantón ese que tienen ahí guardado. ¿Qué animal? ¿Qué animal sabes cómo? ¿Qué tienes? Oso panda. Un oso panda. Coño, si apareció el año pasado un lobo que se ve que venía de Francia, pues. Pues puede venir un cabirol de... ¿Y cómo sabéis que viene de España? Porque se ve que lo tengo. Porque. Porque se ve que hacen estudios genéticos de los pelos y tal. Y entonces cogieron muestras, lo cotejaron. Tiene corazón. Y era un lobo que había estado ya seguido en Francia. Bueno, o sea, venía de Francia pateando una pateada guapa. O está chipeado. Algunos animales los tienen. Sí, pero este creo que fueron por. Bueno, por heces o por pelo, no sé qué. Hicieron la muestra genética y sabían que era de allí. Estaba aullando raro. De nuevo. ¡Hola, la! ¡Se bon! Este lobo de gabacho. Este es lobo. Este es lobo francés. Liloup. ¿Queda alguna noticia ya o no? No. No, ya está, ya no lo hemos comido antes. Esto, en verdad, esto del vertido no fue que la fábrica tiró el vertido directamente al río, sino que en la extinción del fuego, el agua que utilizaron los bomberos para apagar el fuego, como la empresa era de productos químicos, toda el agua se fue al alcantarillado, del alcantarillado pasó a la depuradora, en una depuradora que hay en la Llagosta, y se ve que la capacidad de la depuradora... Pues no estaba preparada para tal cantidad de agua contaminada y al final la tuvieron que la echaron allá al río. Al río. ¿Cómo te hemos echado de menos? Está guay que traigas datos así un poquito más profundos. O sea, lo del incendio que lo haya provocado un pájaro que choca con un cable. Sí. Es también de. De claro, LOL. De ¿cómo? Dice, ¿se lo ha inventado? No lo sé. No. Rigor periodístico. Bueno, está la policía, los bomberos esos científicos que encuentran la purilla. Tengo el pájaro aquí. Pero a mí, si te lo has inventado, me parece hasta bien. No. Yo no me invento nada. Puedo decir cosas que yo estoy convencido que es verdad y las suelto con mi verdad. Bueno. Pero no porque me las invente, sino porque. Además, prefiero que haya sido un pájaro que no un pirómano. O sea, sí. Bueno, ha sido un accidente, no sé. Pues vamos a poner una canción y la va a poner Eustaquio, que tiene un tema real para pegarse unos bailoteos con esta calor guapa. Pues sí. Que aparte, tenemos que decir que se nos acaba de parar el ventilador y estamos aquí sudando la gota. Sí, hay que hacer una pausa para encender esto. Bueno, hay que encenderlo, que hay que bailar ahora. Porque sí. Vamos a poner un tema de Edwin Starr y se llama Time. With they say time, but I want to know y'all. How much time will it really take? Oh, Lord. For this world of ours is in a better shape. Oh, somebody tell me. Well, well, well. The day when time brings on that blessed change. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Bueno, los, no, yo no puedo seguir impostando la voz porque no le llego a usted que ni a la suela de los zapatos. No, no, pero perdonadme, voy a seguir. Súbete graves. No, y lo intento, pero entre parezco Frank T o... No, voy a... Voy a intentar hacerlo con mi voz normal y que sea lo que Dios quiera. Bueno, como ya dijimos en el anterior programa, Stakios estaba tomando un descanso mental después del currazo que fue la entrevista de Elena Jaumandreu y un poco me autoinvité a liarme la manta a la cabeza para hacer la butaca de hoy. Un poco, dice. Un poco solo. Un poco. Sí, lo dije yo. Bueno, toma, codazo. Ya lo hago yo. Bueno, Stakios, antes que nada, mil gracias por dejarme jugar con tu sección hoy. Es un honor. Voy a intentar dejar el pabellón bien alto. Y tú, sobre todo, si me tienes que cortar o lo que sea, carta blanca. No pasa nada. No quiero mancillar tu sección. Con que no me la rompas, me va. No. Voy a intentarlo, pero bueno. Bueno, vamos al lío y voy a poner un poquito, el contexto histórico de hoy. Siempre se habla de Reservoir Dogs como un punto y aparte en el cine contemporáneo, ¿no? Esa peli sobre la que hay un antes y un después. Como ya sabéis, la ópera prima de Tarantino data de 1992. Pues hoy vamos a hablar de una película que solamente 4 años antes, en 1988, sentaba un punto y aparte en un género denostado por la crítica, pero amado por el público con delirio. Y estoy hablando del cine de artes marciales, o como se ha denominado siempre por el vulgo toda la vida de Dios, cine de hostias. Puedo decir, sin temor ni vergüenza, que esta es una de las mejores películas de artes marciales de la historia del séptimo arte. Unas coreografías brutales, una trama absolutamente sin sentido, una banda sonora épica y un protagonista con el carisma de Schrödinger, que te hace plantear si tienes enfrente al mejor, peor actor de todos los tiempos. Sin más preámbulos, alzad vuestras latas de San Miguel y haced que suene la banda sonora de este indiscutible clásico, entre clásicos, de Videoclub de tu barrio. Estoy hablando ni más ni menos que de Contacto Sangriento. El cine de hostias ha pasado por diversas fases durante estas décadas. Desde el boom de las películas de Kung Fu facturadas en el Hong Kong de los años 70, el género había pasado por bastantes altibajos. Las pelis de la Shaw Brothers eran carne de sesión doble, de esas que le flipan tanto a Tarantino, y la aparición de Bruce Lee en el panorama fue el punto de inflexión que el género necesitaba para entrar en el mercado occidental. que hasta entonces pues no era un género como muy minoritario, ¿no? Pero después de Operación Dragón, como que ¡boom! Petó. Fue el crossover. Claro, ahí está. Y petó en todo el mundo. Pero la temprana muerte del pequeño dragón en 1973 fue el clavo en el ataúd de un género que ahora sí se encontraba huérfano de estrellas. Claro, Jackie Chan tuvo su momento de gloria como relevo natural de Bruce Lee, pero Jackie tuvo la intuición que igual era mejor buscar su propio camino en vez de ser el eterno actor después de Bruce Lee. Como 40.000 de Bruce Plotation. Bruce Plotation, todo el Bruce L.I., Bruce L.E., etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Jackie tuvo la intuición que mejor tener su propio camino y se dedicó a parir las que son, según yo, las mejores comedias de acción de la historia del cine. Otros nombres, como Sammo Hung, Yuen Biao o Donnie Yen, tuvieron sus momentos, pero no acabaron de cuajar con el público occidental. Y aquí se necesitaba un revulsivo. Y con ese panorama nos plantamos en los maravillosos años 80. En los 80 pasan dos cosas, aparte de tener este músico. Sí, aparte de este musicón. Dios, qué maravilla. Pues en los 80 pasan dos cosas. La primera es que en 1984 se estrena la película culpable de que hubiera un dojo de karate en cada barrio de la periferia. Estoy hablando, por supuesto, de la magnífica Karate Kid. Pero si nos ponemos picajosos, la historia de Daniel LaRusso encontrando una figura paterna en el señor Miyagi no era estrictamente una peli de artes marciales. Sí, había karate, Dios sabe que todos acabamos haciendo el gesto de la grulla en algún momento de nuestra infancia, pero no era una peli de karate per se, era una fábula de superación al más puro estilo Rocky. Que más o menos... No, bueno, es que de hecho es del mismo director. Bueno, y de hecho esta canción tenía que ir para la banda sonora de Rocky 2. Esta de Jordan Starround, o sea que todo casa. Y es de Jonah Wilson. Exacto. Pero aparte de generar exploitations como Karate Kimura o Retroceder Nunca Rendirse Jamás... Hostia, villanazo de... villanazo, de villanazo, sí. Jamás, pues eso, tampoco tuvo mucha más trayectoria lo que es la peli, aparte de las secuelas y eso. La segunda cosa que ocurre en los 80 es que paralelamente a todo este follón de Karate Kid, había un género que se estaba haciendo el puto amo en todos los videoclubs del mundo. El cine de ninjas. Clásicos como la trilogía de Canon, Enter the Ninja, o la increíble fantasía que es El Guerrero Americano, y sobre todo El Guerrero Americano 2, con los ninjas en la playa. Bueno, ese es una... Bueno, ninjas. Ninjas. Sí, en la época eran ninjas. Pues todas estas pelis dieron paso a un chorrazo de pelis directas a videoclub, con kimonos de colores, tramas delirantes, que hacían la delicia de todos los compradores de la revista Dojo, Décimo Dan, y etcétera, ¿no? Y ese es ni más ni menos el contexto donde nace la película de la que hablamos hoy. Es 1987 y un joven karateka belga emigrado a Hollywood en busca de fortuna está en una encrucijada vital. Gracias a ser el asistente del putísimo Chuck Norris, se ha colado en la canon, participando como extra en algunas de sus películas, como Breaking, que sale ahí bailando en un corro y tal. Sí. También ha conseguido un papel de antagonista en la peli que hemos mencionado antes, Retroceder Nunca Rendirse Jamás, como Iván el Ruso, que esa peli, aparte de ser un pastiche de Karate Kid, Rocky, etcétera, tiene una cosa muy bonita, que es el protagonista acaba recibiendo lecciones de Bruce Lee, del espíritu de Bruce Lee, que le enseña Kung Fu. O sea, es una puta locura. Pero el antagonista es Van Damme, que se come la película. O sea, y ahí empiezas a ver cómo desarrolla todo su repertorio de patadas voladoras, mirada impenetrable, etcétera, ¿no? Esta peli lo posiciona como un perfil interesante en pantalla y gracias a ese esfuerzo le han dado otro papel de antagonista un poquito más peliagudo, que es meterse dentro del traje de Depredador, el cazador intergaláctico que se las hace pasar putas a Arnold en la peli del mismo título. Pero entre que es un poco más bajito que Arnold, que el traje es un fastidio de calor, que no se le ve la cara y que quiere buscar su propio camino, abandona la producción y es sustituido por otro person. Y que el traje es para verlo. El traje es para verlo. No, si no, se ve. Ahora, que... es un goma Eva. Sí, sí, no, se ve que el hombre sudaba como un pollo ahí. Sí, al, sí, al, no, bol, un buen cambio. De al borde del desmayo. Pero bueno, al fin, pues como ya, este muchacho quiere buscar su propio camino, abandona la producción y se vuelve a Canon Films, donde se encuentra con un guión que le viene pues como un guante. No hemos dicho el nombre del actor, pero obviamente estamos hablando del hombre, del mito, los músculos de Bruselas, Jean-Claude Van Damme. Y ahora gritos de aprobación. ¿Eh? Es de Bruselas, es belga. De hecho, se llama Jean-Claude Van Barenberg o algo así, y se cambió el nombre porque para hacerlo más fácil y claro, que suena mucho más internacional. Claro, claro. Vende más, vende más. El guión de la peli es una fantasía de luz y de color que igual no da para mucho, pero me gustaría saber el punto de vista de Eustaquio al respecto y, bueno, que fueras tú el que hiciera la sinopsis del filme. O sea que, si te apetece, pues, Sensei, dale caña. Pues mira, pues voy a hacer una sinopsis un poco rara. Bueno, al estilo, no sé si sabéis un poco de qué va Jennifer Bande o Tom Cruise, sabéis de qué va esto. ¿Me puedes poner un poco de rever? Van Damme es un militar que deserta del ejército porque hay un tío al que le gusta mirarle mientras se ducha. Después se despide de un señor japonés que de pequeño le cortó la gorra con una katana y se pasó todo a su adolescencia dándole de hostias y usándolo de mayordomo con la excusa de curtirlo como luchador. Como le parece que no le han pegado bastante en su vida, se va a Hong Kong para seguir pegándose con todos los personajes del Street Fighter 2. Allí se haría amigo del primo bizco de Peter Jackson, que le gusta beber cerveza San Miguel y acosar a chicas en el autobús, aunque no necesariamente todo en este orden. Mientras tanto, bueno, el ejército envía a Forrest Whitaker después de haberse reventado su último grano y al viejo facha de Masterchef para que Van Damme juegue con ellos al pilla-pilla como si estuvieran en el patio del colegio. Y bueno, pues después de medirse el lomo con un montón de maromos de todo el mundo en lo que podría ser un listado de favoritos del Grindr, y aparte de partirle la cara a un chino con las tetas gordas y que le tira un gramo de farla a la cara que ya le gustaría pillar 10 años después... Van Damme se lleva el trofeo al más máquina porque, claro, un yanqui no puede llegar a un sitio sin dar lecciones de imperialismo. Y al final, bueno, pues salen unas letras diciendo mentiras. Fin. ¡Bravo! ¡Bravo! Estoy, vamos. No quepo en mi gozo. La peli, como hemos dicho, bueno, como ya acaba bien de explicar Eustaquio, con esta sinopsis maravillosa. Bueno, es lo único que voy a hacer hoy, o sea que es lo único que voy a hacer bien. Es una fantasía de principio a fin. Aparte de la trama inexistente, las lagunas en el guión y las matemáticas de las estadísticas esas al final de la peli, en una hora y media, es una hora y media de disfrute donde Jean-Claude Van Damme define lo que será su papel protagónico definitivo. El underdog que aprende a base de ejercicio duro y disciplina y acaba superando no solamente a sus maestros, sino que es el primer occidental en tener el podio en una disciplina netamente asiática. Ese mismo esquema lo repetirá luego en Kickboxer, además de esa escena canon estirando las piernas con cuerdas que te duele a ti, que estás sentado en la butaca, es como... Te duele a ti más que a él, hostia, porque él estaba operado. Sí, ya, pero tú estás ahí pensando, hostia... Había cortado las ingles o algo. Las subductores, parece. Sí, algo así dicen que había hecho. Los personajes secundarios también son memorables. En primer lugar tenemos a Donald Gibb, conocido por ser el ogro en La revancha de los novatos, que... Ah. Esto que es el primo de Peter Jackson, que interpreta curiosamente a Ray Jackson, que a lo mejor sí que es el primo. que es un tío más americano que los tiroteos en institutos y que cumple el papel de noble pero bruto gañán que llega al cúmite como buen americano. O sea, por sus cojones y repartiendo mamporros rollo Bud Spencer, porque es lo único que hace. O sea, de disciplina marcial cero. El tío va pegando tortas y... Sí, el ventilador. Y ahí está. El antagonista en esta peli es Bolo Yeung, artista marcial chino que ya había aparecido en la mítica Operación Dragón de Bruce Lee y que interpreta a Chong Li, un despiadado coreano con unos pectorales como mi cabeza y que tiene un carisma acojonante que ya quisiera cualquier otro malo de película. Como dato, que me he olvidado de ponerlo en la escaleta, pero cuando hizo esa peli, el tío tenía 54 años. Tenía 54 años. Yo tengo 46 y soy un puto despojo humano. Y ese señor estaba en su prime con unos pectorales, moviendo los pectorales así de la hostia y pegándose de hostias con Van Damme a pleno nivel. Y tenía 54 años. Es que me parece una locura. Bueno, hay que ahorrar para tener tetas, esas tetas igual. Madre mía, pero... Bueno, Mike Jagger tiene 81 y pega unos botes en el escenario. Eso que... también. Madre mía. Y se ha medio más drogado que tú y yo juntos. Eso sí que es verdad. También cabe destacar a Roy Chiao haciendo del sensei Senso Tanaka, el ninja mentor de Fran Dux. Ken Siu, alias el guía de los americanos, que es ese chino con un mullet legendario. Y un jovencísimo Forrest Whitaker, como has contado tú, haciendo de policía tonto que persigue a Fran Dux durante toda la peli. Del chaval que hace de Fran Dux adolescente, destacar la cara de apoyardado y poco más. O sea que es lo único que destaca de la actuación. En aspectos técnicos, Bloodsport, titulada en España y Latinoamérica Contacto Sangriento, excepto en Perú, que se llamó Deporte Sangriento, y El Gran Dragón Blanco en Argentina y Chile. Bien. Sigo sin entender por qué específicamente en Argentina y Chile querían hacer énfasis en que el protagonista era blanco. No quiero creer, hombre, que fuera por la fuerte migración alemana en ambos países a partir de los años 40. En absoluto. No quiero creer que sea eso. No. Pero bueno, ahí dejo el dato. La merca. Ahí dejo el dato. O por Vileda y Pinochet. También. Puede ser. También que tuvieran que hacer algo énfasis. Racista. Algo racista habría. Yo ahí lo dejo. Y si alguien lo quiere comentar, que lo comente. De hecho, ¿puedo comentar otra cosa racista? Sí, claro. Una cosa muy racista que vi en la película fue cómo se movía el negro que luchaba. Sí. Que sí. Parecía, lo ponían como un puto mono, tío. Sí. Me pareció algo súper racista. Es durísimo. O sea, pero bueno, ya hablaremos de ello. Hablaremos. La banda sonora fue compuesta por Paul Herzog, donde destaca el temazo AOR que hemos escuchado, Fight to Survive, interpretado por Paul Dev. La peli fue dirigida por New Arnold, director de oficio, que antes había sido asistente de dirección del Padrino Parte 2 y de, ojo, 12 Hombres sin Piedad. Sí. O sea, que era un señor que tenía bastante oficio. Contacto Sangriento costó un par de millones de dólares ahí para el Capbash y recaudó más de 50 millones en taquilla en todo el mundo, más haber vendido durante los primeros meses que salió directa a vídeo más de 150.000 cintas. O sea, que fue un bombazo en toda regla y la convirtió en la peli más provechosa de la Canon en 1988. Que ya es. Que para ser la Canon, cuidado, Este éxito consolidó a Van Damme como el nuevo rostro del cine de hostias en los 90. Podio que luego ocupó junto a otros titanes del género como Steven Seagal. Luego llegarían las pelis directas a videoclub, la ingesta de cantidades industriales de cocaína, esa basura infrahumana que fue Street Fighter y su reinvención a mitades de este nuevo siglo. Con... JCVD, la película que es buenísima, y la serie Jean-Claude Van Johnson, que si la encontráis en Prime Video, está muy divertida. Pero eso, amigos, es otra historia. Y ya por ir acabando y a modo de curiosidades, voy a soltar unos poquitos datos tontos. Bloodsport fue la inspiración para el videojuego Mortal Kombat y el personaje de Johnny Cage está inspirado directamente en Van Damme, sobre todo en la escena esa en la que se abre de piernas y pega un puñetazo a los huevos. Eso es directamente sacado de Van Damme. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Street Fighter 2 también mama directamente de la peli, teniendo en cuenta la presentación de personajes, ¿no? El Sumotori, el chico africano barra caribeño que comentabas antes, que va saltando ahí como un mico, el de Oriente Medio. Le cambias un poco las localizaciones y tienes a los personajes de Street Fighter, que es... El primero sí que es anterior. El primero es del 87. El segundo es del 90. El del 90, sí, pero el primero es del 87. Pero el 2, que es el de los personajes carismáticos de verdad. Hemos jugado todo. Claro. Vega. Blanca. Hostia, Vega. Vega. Ken y Liu. Ken y... Siempre había gente que quería a Ken y Liu. Sí, sí, claramente. Y la y a Chun-Li. Y luego estaba el brasileño, que era el que estaba arrugado, ¿no? Sí, el que echaba electricidad. Y, blanca. Sí, sí, blanca. Blanca, blanca. Blanca. Hablando de inspiración, el kumite es lo que inspiraría a la postre el Ultimate Fighting Championship, la conocida UFC de ahora, que son esta gente que se da de hostias durísimo en rings. Empezó siendo una competición de artes marciales mixtas, o sea que a lo mejor encontrabas un karateka contra un judoka, un tío que hacía sumo contra otro que hacía kung fu, tal, y dicen que se inspiró bastante en el espíritu de esta película. En la peli aparece también un actor belga de origen marroquí que se llama Michael Kissy, como el luchador Swan Paredes, un luchador que, si habéis visto la peli recientemente, acaba luchando contra Chong Li, y Chong Li, para cuando lo remata, le parte la pierna y se le ve el hueso de la pierna. Sí. Que pues ese actor es el que al año siguiente de la película, en 1989, interpretará al villano Tong Po en la no mítica Kickboxer, el de la coleta, que va repartiendo hostias a una columna. Sí, pues, le pusieron unos pegotes aquí en la parte debajo de las cejas para que pareciese oriental. Para que pareciese oriental, y era marroquí. Sí. Y es un amigo de Van Damme, del gimnasio de Van Damme, y era el que le sugirió, de hecho, que se cambiara el nombre a Jean-Claude Van Damme, porque tenía más punch. Otro dato es que durante la peli se puede ver un camión de San Miguel en mitad de Hong Kong y a Ray Jackson jincándose una lata en el autobús. Y otra en el hospital. Es verdad, cierto, cierto. Eso tiene una explicación. La San Miguel original era una cervecería filipina fundada en San Miguel, Manila, en 1890 por un español. Es la cerveza más vendida en Filipinas y Hong Kong, y en 1946 se empezó a comercializar en España. Pero en España se independizaría de la matriz filipina en 1953, y esta es la que estamos bebiendo nosotros ahora. ¿Podemos decir que era San Miguel como Van Damme, donde va, triunfa? Donde va, triunfa. Pero bueno, es que es gracioso cuando estás tú ahí, ves el camión. ¡San Miguel! Es como, no tiene nada que ver, chico. Es chauvinismo español. El mismo puto logo. Sí, sí, tal cual. Y por último, los créditos finales de Frank Dux y sus récords mundiales en el kumite entran dentro del género de la fantasía heroica. Todas esas cifras que aparecen, rollo el KO más rápido de la historia, nos hicieron flipar a todos a principios de los 90. Pero a la que rascas un poco, salta la pintura y resulta que Frank Dux es un fantasma que solamente le faltan la sábana, la bola y la cadena. Sí, amiguitos, el viejo Frank y su persona barra personaje dan para una butaca pop por sí sola, pero no seré yo el que abra semejante melón, y esa tarea titánica se la dejo a nuestro querido Eustaquio, que para eso es su sección y se la monta como quiere. Y hasta aquí mi apreciación por esta maravilla del cine de hostias llamada Contacto Sangriento. ¿Cómo la habéis visto vosotros? Joder, hostia, y qué bien. Yo qué sé. ahora mismo no sé. ¿Ahora qué digo? Ahora no sé ni qué decir. O sea, ha sido un montón de datos ahí. Nos has traído una San Miguel. Impresiones. ¿Qué recuerdas? De piernas. Bueno, impresiones. Impresiones es que es verdad que es una película del 88, ¿has dicho? 88, sí. Y yo a lo mejor la vi en quizás en los 90 en vídeo. Como todos. Pero hubo alguna película que sí que fui a ver al cine de Van Damme. No recuerdo cuál, pero alguna. Yo fui a ver Kickboxer. Yo también. No recuerdo cuál. Igual fue esta. Los cines a Maniego de Vitoria. ¿Esta puede ser de las primeras películas de Van Damme donde se espatarra? Sí. Esta, de hecho, es la primera donde se espatarra. Pero porque luego hay una colección de películas. O sea, todas, estás todas. Esperando el momento a ver cuándo se espatarra. Sí. Es que incluso en la que he dicho antes, la de retroceder nunca, rendirse jamás, que es su primer antagonista protagónico, ¿no? Que tal, no se espatarra. O sea, pega patadas y tal, pero no hace eso de... O creo, no creo recordar. No me acuerdo. La vi... No me acuerdo. Pues estaba como por el Whitaker, quitándome el tipo grano. Bueno, o sea, en toda esta avalancha de datos que has dado, he flipado que dijeras que... Bueno, no, creo que la aporta ha sido de Eustaquio, que estaba operado para poder espatarrarse. Se había operado. O sea, habéis pasado eso muy rápido. O sea, como un pavo dice, no, me voy a operar para poder espatarrarme. Bueno, vivimos en un mundo en el que existe el Black Alien. O sea, sí, que sí. Ya no nos puede sorprender. ¿No decían que Michael Jackson se había quitado no sé cuántas costillas para chuparse la polla? Eso sí, y Marilyn Manson también. Manson era. También hay que decir una cosa. Jean-Claude Van Damme era un niño bastante ceporro, con gafas y tal. Era un niño carne de bullying. Y cuando sus padres le dijeron que se apuntara a karate y tal y empezara a darse caña, el tío empezó a competir en karate, pero para potenciar todo lo que eran sus habilidades y tal, también se apuntó a ballet, a danza. Entonces es un tío que ha trabajado muchísimo todo lo que es la flexibilidad y tal. Entonces lo de los abductores a lo mejor es pues lo que pasa con la gente que se mete esteroides para estar hipercachas, ¿no? Pues decir, no, pues si yo tengo que hacer piruetas que te cagas, pues tengo que hacer algo drástico aquí. A lo mejor sí que se operó, a lo mejor es leyenda urbana y es consistencia y esfuerzo, pero bueno, yo creo que es por todos conocido el meme en el que sale bailando con gran maestría. ¡Hombre! De kickboxer, precisamente. Sí. Lo único que iba a decir es que, claro, estas películas igual me fliparon en su momento, con, bueno, todo lo que has explicado, de que sí que hubo una época de que ese cine se consumía del videoclub a saco. Sí. Y el cine de hostias pues era de lo, yo creo que de lo más visto en casa. Pero ahora, volviéndolo a ver, es terrible. Es malísimo. O sea, ha envejecido fatal, hace ¿no? Poco, y esta peli es de las pocas que se salva en cuanto a que sabes que no tiene más pretensiones que de la canon y que tampoco vas a encontrarte un peliculón. Pero las coreografías son buenas, aguantan el paso del tiempo. La trama dentro de lo planita que es está redondita. O sea, quiero decir, está. Sí. Están bien encontrados. Los momentos del villano son muy, muy potentes. Van Damme, dentro de lo que es su registro, no lo hace mal. Pero tú miras, por ejemplo, El Guerrero Americano y te quieres morir. Es que es malísima. Sí, sí. Y es una peli que de adolescentes o de preadolescentes nos había flipado. Sí, sí. Era la típica peli que ibas tú luego queriendo ser un ninja por la calle. Ninja. Ninja. Pero sí, sí. Pero son, y hay pelis que son más malas que la quina. Y sí, bueno, no hay más que echar un ojo a la filmografía de Van Damme. Tiene para hacer un podcast solo Van Damme. Sí. Tiene un... Bueno, no, da igual, no, para. No lo hagas, Después lo hagas. De Tarantino, Van Damme. No, por favor, no. Yo abandono el podcast. No, por favor. Os dejo aquí esto grabando y me voy. No, yo, tranqui, en mi casa y con la puerta cerrada. Pero qué. Pues la historia es que, bueno, yo la primera, ahora que decís del vídeo y tal, en mi casa no se vio, entró el vídeo tarde. Yo esta peli la vi en el peliculón, en Cinturón Negro, no me acuerdo. Cinturón Negro, programazo, que creo de hecho que fue la primera peli que se emitió. Dios. En Cinturón Negro. Y eso, claro que sí, me flipó y tal. Ahora, claro, cuando la ves, pues dices, señores, igual. Un poco de por favor. Igual algo peta aquí, lo jodido es que ha dado 3 secuelas más. La última del 2002. No he tenido ni el valor ni las ganas de querer ver ni siquiera la siguiente. O sea, en IMDb, cuando vas viendo las notas, es un decrecendo oro. Pues es que puedo entender que es exprimir un limón que ya no da más de sí. Porque... No, es que tuvo la gracia del momento. Claro. De hecho, luego sobraba hacer la peli de Street Fighter cuando ya estaba hecha esta peli. Claro. Es más Street peli Fighter. De Street Fighter que la peli de Street Fighter, que se volvía a salir Van Damme. Pero con más cocaína que... Sí, aparte tuvo... En el laboratorio de Alan Smith y le dediqué una sección a... Ahí está, bueno, es en un programa entero. Y bueno, los escarceos de Van Damme, o sea, con la farlopa, porque están grabando, creo que en una isla, no recuerdo nada ahora mismo, porque estaba con Van Damme de fiesta. Y luego, pero era el rollo de que el tío desaparecía y se iba, pero se iba, se cogía una barca, se iba al otro lado, porque necesitaba pillar farlopa, y si no, yo no me... No sigo. Y si no, la cámara no rueda. Etc. Es una maravilla. A mí me sorprende el entusiasmo que... Yo soy una persona que las películas estas de hostias, yo cuando veo a Jean-Claude Van Damme o a Steven Seagal, huyo, pero corro y no paro. No miro ni atrás. Y luego es que la película, o sea, es que eran muy malos actores. Sí, o sea, todos ahí con los ojos cerrados, medio achinados para hacer caras de concentración o de rabia, porque ponían la misma cara. Sí. Y luego cosas como cuando... en una ciudad que tenía más de 5 millones de habitantes se encuentran justamente los dos en el mismo autobús, que ya tiene narices, que yo ahí pensé, digo, joder, qué puta casualidad. Y el tío, cuando le vacila a la tía, le dice, es que no eres suficiente, no o soy mucho hombre para ti, o no eres suficiente sí. mujer para... Digo, ser hijo de puta, digo, este es el malo, ¿no? Encima era el bueno, tío. Pero Lona, a mira la población en el año 88. Sí, sí, sí. Más de 5 millones de habitantes tenía. A mira la población de Hong Kong en el año 88. ¿Tú te piensas que hace la sección de noticias por querer? Y luego hay una escena que me hizo mucha gracia. De que cuando la rubia... ¿Cómo coge el micro con rabia? La rubia cuando... la periodista está investigando que se hace pasar por la pareja del magnate este oriental. Se saca una grabadora que mide 50 centímetros por 20 centímetros y se la saca así en mitad de un montón de peña y dice lo que está viendo así como prueba. Digo, pero como si de incógnito, o sea, que tiene cosas muy absurdas. O un pavo limpiando el cuadrilátero que ya estaba impoluto, limpiando de una manera con la escoba que, aunque tuviera mierda, no lo hubiera limpiado nunca porque lo hacía de una manera muy rara. O sea, yo esas cosas no me pongo en la piel de estamos en los años 80 y pico. No soy capaz, digo, no, hay que suspender la incredulidad. Cada vez que digo, por favor, pero qué mierda es esta. No, a ver, si buscas, encuentras al final. Pero es que yo con todas las películas, es que los fallos, bueno, los fallos, sí, son fallos, porque al final, digo, bueno, qué trapero. Que... Sobre todo lo del de esto que es machista, de que no es suficiente mujer para mí, o soy demasiado hombre para sí, mí. Sí, o con el momento que se y está. Y encima es el bueno, yo que digo, es mira, el malo de la película, pues no, es bueno. Que se están apostando con él, no, mira, vamos a apostar, no sé qué. Si eso es la tía para ti, si no, para mí. Sí, sí. Propuesta de, joder, sí, de Juan Claudio. Hola, estoy aquí, hola, estoy aquí. Sí, sí. Bueno, por lo menos hay un mensaje ahí de, hola, estoy aquí. No, de ella. Sí, sí, sí. Sí, pero no, pero ojo, pero no te lo pierdas, porque luego la tía, la solución es porque dice, al final se. Claro, no se va a follar a banda, claro. Y total, que después de follárselo le dice él, no, pero lo siento, porque ella es periodista, al final. Y dice, pero no te puedo invitar porque es un marrón que te invite, tal. Y dice, bueno, no pasa nada. Y luego aparece la tía metida en el combate. Que se ha infiltrado, que te dice, no, es que a veces hago esto. Y ves acompañante, o sea, que es el rol es el de prostituta. Prostituta de lujo, sí, sí. Para sacarla. Bueno, son los clichés machistas que antes igual se veían bien. Y yo enseguida que lo vi, me escandalizó. No creo, era otro mundo. Esto. No creo que Golan y Globus, los de la Canon, fueran muy. Estuviesen muy acorde con los pensamientos feministas. No mucho, digamos. Ni se lo plantearía. No, claro. Era el año que era. Pero bueno, está bien que estas cosas. Que la veas raras que la veas ahora mal. Y te choquen. Y, hombre, claro. Y en aquella época no te chocaban. Claro. Pero también te. O sea, bueno, es terrible, pero está bien a la vez. Pero pero es que si te tiras de 10 años para atrás, incluso pasa también, igual, ¿eh? También. Bueno, supongo que lo has comentado lo del autobús. El autobús que decías que era el bueno. Que, ¿no? Soy demasiado hombre y para estaba acosando directamente a una chica en el autobús. Sí. Y claro, yo pensé, este es el malo, porque aparte era feo, bizco. Pues no, era el amigo del prota. No, que lo tiene que vengar, que luego coge su pañuelo ahí. Bueno, sí. Le quedaban 15 años para dirigir el Señor de los Anillos. Sí, ¿no? Sí. Pues, oye, ha sido una sección fantástica. César está entrando y saliendo, no sé, debe tener problemas. No sé si... Guadiana Telegram, César. No sé si quiere entrar y comentar algo. César. Hola. Hey. ¿Tú tienes reciente o recuerdas la película Contacto Sangriento? No, además... Digo, esta la he visto, pero puede ser cualquiera de las de Van Damme la que he visto. Sí, claro, sí. O sea, son, no... sí, la sí, son tramas intercambiables, ¿no? Si al final ganas... Sí. Claro, es un tío que va a un país oriental, compite con mucha peña, gana, se enamora por medio y venga un amigo y se va con la pasta, ¿no? Sí, es esta. La has visto. La he visto. No me gustó mucho. Pero ojo, en el momento que las veía me las comía. Claro. Y ahora sí. No, ahora no la vería. Es insoportable. No, pero vamos. No, y sí. No me extraña que ganaran pasta si la siguen echando en Antena 3, ¿no? Cada 6 meses. Claro. No, pero es que es eso, es lo que decíamos. Es una peli que nos habíamos comido todos de adolescentes y ahora la ves y yo no, es como... Yo no la había visto. Tú no la habías visto. No. Es que pero... las películas de guantazos no, no me hacen gracia. Hostia, no, yo era fan, yo era muy fan. Yo, a diferencia de Lon, yo las del Seagal y las de este, hombre, las veía todas. Es que las primeras del Seagal eran muy buenas, perdóneme usted. La de, bueno, y tenía el tío un jiu-jitsu ahí, hacía la, ves, la de por encima de la ley. Qué gusto verlo. Sí, sí, el tío ahí, tope de centrado y partiendo brazos como un puto loco. Yo, de hostias, solo me pondría ahora, si hay una en la tele, no ponérmela precisamente. Si hay una en la tele, me quedo solo si es de Jackie Chan. Porque al final el, sí, tío, el tío es gracioso. El tío sí que trabaja bien la comedia. Y porque está rodada en Barcelona, está antes del 92. Sí, sí, sí. Sí. Super camorrista. A mí, ¿no? A mí me gusta mucho la de Danny the Dog, de Jet Li. Vale. Vale. A mí me gustan mucho estas últimas que han salido en estos últimos. ¿Forest Whitaker también? Sí. ¿Forest Whitaker sale en Danny the Dog? Sí, sí, sí. Ajá. Vale, vale, ¿no? La tendré que repasar. A mí me gustan mucho las pelis estas últimas de Ip Man, que son del Donnie Yen, del... Sí, sí, sí. Están muy bien. Ahora, es nacionalismo chino a saco, pero las pelis están súper bien hechas. Están, pero sí, guapas. Bueno, a mí también me gustan mucho, porque además me recuerdan las antiguas pelis de eso, de, sí, chinos en el cine, de estar de doble sesión, ¿sabes? Sí, cuando sí, era, sí, pequeño. Sí, sí. Pero están muy bien paridas. Donnie Yen es un jefe. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Pues aquí me despido de vosotros. Vale, no, César. Nos vamos del programa casi, ¿no? Si estás aquí en agosto, que no lo sé, vamos a grabar el día 14 y te toca traer, sí, película y hacer la sección. No, ya que me pasen los por encima, ya no, ¿eh? No, no. Está Chris Ditt. Era broma. Vale. Pero vente, hombre. Es que estoy, así que sí que me paso. Ahora, vale, acércate por el Zulo. Hombre, por supuesto. Va a ser lo más interesante que haya en Santa Coloma el 14 de agosto. Oye, no. Ya me lo imagino. Acabo de consultar, ¿eh? No era cierto, no era Danny the Dog, era Ghost Dog. La de, ah, amigo, eso es otra cosa. Sí, sí. Es, no, Danny the Dog es en Inglaterra, además, ¿no? Que no me pega mucho el Whitaker por ahí, no sé por qué. Bueno, pues cojo el relevo de mi butaca. Yes, yes. Perdón, por haber... Vuelve, Eustaquio, no, no, por favor, vuelve. Nunca hubiera, jamás hubiera pensado que diría esto. Yo, vuelve, Eustaquio. Tampoco lo he hecho tan mal, ¿no? No, tú no, la peli, la peli. Bueno, la historia es... bueno, has dicho antes de la coreografía de la lucha está hecha por el Frank Dux, sí, que es el personaje que inspira toda esta historia, supuestamente. Sí. ¿Por qué? Porque al final de la sinopsis lo que os he dicho es que esto termina con muchas mentiras. Así que en lo que conlleva este personaje es una trola tras otra y no saber cómo ocultarla. Y bueno, ya lo adelanto, la próxima butaca va a ser de esto. Así que hasta aquí llega la butaca de hoy. Esto es su caca. Pues vale, o sea, se acaba de conectar César, hasta luego. Nos vemos el día 14 de agosto, estamos diciendo, ¿no? Sí, sí, dos semanas. El único programa, el único podcast colomense que te va a dar la vara en agosto. En agosto. Pues eso, nos vemos en 15 días. Yes. Sí, seguimos currando para vosotros. Ya en pleno agosto. Vosotras. Es lo guay de hacer. Lo bueno de hacer el podcast en agosto es que no hay competencia. Sí, eso es verdad. Ya son muchos, ¿eh? Será el 156. Sí, sí. Nos podéis escuchar en la playa, en el pueblo y en la montaña. Chao, pescado.